No te compares con nosotros, mongoloteca. Aquí no copiamos. Esto es 100% en vivo. Razón suficiente para que te hagas caca. DJ Cabeza de Tortuga, prepárate, plaga, porque de hoy no pasas, bastardo.